Buenas noches a todos. Pues miren, si la banda más famosa de K-pop ya le entró al tren, nosotros no podíamos quedarnos afuera. Así es, cobacuates y cobacuatas. Hoy hablaremos de la película K-pop Demon Hunters de Netflix. Pues buenas noches a todos. Aquí, pues, por Colachea, vamos a estar hablando con todos nuestros amigos de La Covacha y vamos a hablar de este tema interesantísimo y popularísimo. Y pues, que quiero empezar presentando, ¿quién primero? A Sofía, Sofía, a ver. Eso. Hola, a mí me dijeron que hablar de demonios de 400 años que ligan chavitas de 20 y dije yo, ahí voy. Muy bien. Perfecto. También presentamos a nuestro amigo Axel Alonso. Micrófono, micrófono. Ya se nos pasó, Hola. ya estoy asombradísimo por la peli. Nat, a Hola, me gustó verlos a todos. aquí están haciendo Ay, disturbios los demonios. No, no, no. ¿Dónde dio tanto está? gusto que ¿Dónde se está? desconectó. No importa. Ahorita, seguramente ahorita se Dijo, qué la. gusto y se desmaterializó. Sí, no sé, ¿me escuchan? Poquito lejos. Se oye lejitos, pero se oye, se escucha. A ver, lo que vamos resolviendo problemitas. No sé, hay mucho que decir porque hay muchas cosas muy interesantes de la animación, de los personajes. No sé si alguien quiere empezar a dar alguna opinión al respecto, o al menos opinión personal de la película, o quieren decir su personaje favorito. Pues opinión general, a mí me gustó mucho. Yo andaba como que con ganas de ver algo más ligerito y así sin pensarle mucho y la verdad me gustó mucho. Sí siento que de repente se sintió como que un poco apresurada, pero entiendo que van a hacer una secuela, entonces supongo que también tiene que ver con que quisieron dejar algo para después. Axel. Pues para mí es una grata sorpresa. Yo le entré a la película por los memes. Vi que había mucho meme en el internet, mucha imagen, ya mucho spoiler. Y me llamó la atención, la disfruté. Como dice Sofía, es una película ligera para pasar el rato. De esos momentos en donde yo y mi pareja no sabíamos qué ver, y fue como de, ah, mira, esta película de menos de 2 horas. Y pues nada, un rato muy divertido, la verdad, sin ser fan del K-pop, pero sí como de la animación, como más al Spider-Verse, pues o a la familia Mitchell, pues la verdad me encantó, la disfruté mucho. Yo por mi parte no esperaba nada, pero llegué un día del trabajo y mi hija tenía estrellas así en los ojos y me dijo, Palomitas, tenés palomitas. de palomitas y lo tienes que ver esto conmigo y yo, bueno, y no, súper padre. Me encantó, la disfruté, reí, la animación, el color, las músicas. Es una joya que yo no esperaba nada de ella, la verdad. Sí, esto es muy interesante. Yo creo que al inicio, cuando empiezan a estar en el avión, me recordó mucho, no sé si conozcan una banda virtual que se llama KDA, de los de. Ay, ¿cómo se llaman? De League of Legends, que también son virtuales al estilo Gorillaz. Bueno, hay un video muy famoso y ese inicio me recordó muchísimo a los de KDA. Ahí se los dejo de tareas para que lo busquen. Es muy buen video. Ah, Y así claro que sí. empezando con la situación del avión, ¿qué les pareció toda esa escena? Pues a mí me pareció muy divertida, o sea, creo que ya te muestra como de qué va y como tanto en animación como en historia, ¿no? Porque primero viene como toda la explicación, toda la exposición acá de la lucha contra los demonios, de cómo siempre hay como unas guerreras mágicas que cantan. Me gusta como esta introducción de las distintas épocas y las distintas guerreras de distintas épocas. Y creo que pues también eso da, si esto se vuelve franquicia, pues también ahí hay material. Pero también la parte del avión, pues me gusta, ¿no? Desde que están comiendo, Que además pues se han hecho muchos chistes, ¿no? De esto es una referencia que es ficción porque la vida real no dejan comer a las y los idols, pero también la pelea, ¿no? Y también el explicarte cosas tan básicas para el mundo de la película como las marcas, ¿no? Eso de, oye, se te ven las marcas, eres un demonio, y pues también que venimos de unas heroínas que están como muy seguras de su rol, muy seguras de muchas cosas, muy seguras de que siempre ganan, y de repente pues la película nos va a llevar a cuestionar todo eso, ¿no? Entonces como que creo que me parece una muy buena escena de introducción y además te plantea todo, ¿no? Los fans, el manager, o sea, es una muy buena escena de introducción que plantea como todo lo que se va a explorar. Y además yo creo que también tiene una muy buena presentación de los personajes como individual, o sea, aunque es muy rápida, sí te da así como que las características rápidas de cada una. Entonces, y además la música, o sea, creo que toda la música en general es como muy pegajosa, pero sí, o sea, creo que desde el principio te está enganchando. En términos de animación es bastante rápido como te va presentando todo y no te cansas, de hecho es bastante llamativo que no puedes dejar de verla justamente por los colores, por lo activa que es, por todo el movimiento que hay permanentemente, vas conociendo personajes y vas viendo la situación y te hablan del Honmon, que es muy importante aquí, como estas guerreras, activan este escudo para que los demonios no entren a la tierra, y conocemos además también dentro de la historia de cómo las guerreras han estado a lo largo de los tiempos. Conocemos a Wima, el villano principal, que no tiene un cuerpo, y ya a lo largo de la historia pues lo vamos conociendo poco a poco. Sí, no, como dices, creo que también es, ay, perdón. Sí, claro. Como dices, también creo que es una introducción hasta el tipo de animación que vas a ver, porque creo que también esa primera escena, o sea, las expresiones faciales, ¿no? O sea, como dices, los colores, el movimiento, pero también las expresiones faciales que son, a veces se ven muy de drama, a veces se ven muy de anime, manga, o sea, como que varían el estilo, pero desde el inicio te están diciendo como de, vas a ver esta animación que fluctúa mucho, ¿no? Y por eso ya cuando a los personajes se les hacen ojos de palomita de maíz, pues ya estás como metida en la convención, ¿no? De que sí vas a ver una animación muy loca y muy expresiva. Aunque podemos ver muchas referencias visuales al manga, yo creo que también, si ya hemos leído algo de manga, pues también podemos ver mucho de cómo ha influenciado el manga al manga, y podemos ver muchísimo de los dos en esto y del anime, claro está. Y creo que en algún momento en lo animado nos recuerda también al Spider-Verse, obviamente, porque son de Sony, claro, el estudio que animó son estos coreanos junto con españoles y algún otro por ahí, francés y esto, que hicieron una animación muy atractiva que nos recuerda muchísimo también, yo creo, al Spider-Verse. Sí. Bueno, una cosa que yo empecé a notar, y creo que es destacable, es que muchos de los actores de voz son, yo creo, muy reconocidos en el mundo friki. No sé si ustedes recuerdan algún nombre de esos doblajistas, si no, yo aquí tengo una lista. Yo, la verdad, vi que le pusieron la voz Aiden Cho, no sé, pero creo que es la única a la que reconozco, pero creo que sí son muy populares entre la chaviza. Sí, porque de hecho está, yo el que ahorita me acuerdo es Ken Jeong, el de Community, el profesor Chang, o el de la trilogía de Hangover. Que es la voz de Bobby, precisamente. Eres el manager, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. ¿Y qué otros? Porque sí, como que mucho actor asiático importante estaba en la película, a ver... No tengo sé si aquí, ahí, miren, unos gorkas. Arden Cho es la voz de Romy, la líder de Ontrix. Ella, pues yo creo que la he visto en Teen Wolf. Hace un personaje que se llama Kira Yukimura. Así es. Luego tenemos a Mira, que hace la voz hasta Mai Hong, que ella es modelo de Gucci, de Marc Jacobs. Ha salido en algunos programas también, pero principalmente es modelo. Luego tenemos a la voz de Zoe, la rapera letrista, que es la más joven del grupo. Ella la voz la hace Ji Young To. Ella hace una voz, que es raro, en Escandalositos, no sé si han visto esa caricatura, hace una voz de una ovejita en un capítulo ahí, tiene una voz tierna, así que hace un personaje tierno también. Y el actor, el demonio principal, que se llama Gino, es un actor aparentemente muy conocido de doramas. Sinceramente, de que hay dramas, sinceramente no he visto tanto que hay drama como para saber, pero sé que sale en una cosa, en un drama que se llama Kim, el doctor romántico, que está en Netflix. Yo creo que vamos a ir a verlos todos luego de esto. Y otra cosa que se llama Splash Splash Love, que está interesante, es de una chica que viaja a través del tiempo a través de charcos de agua, y él también sale en ese K-drama. Ese está en Apple TV. Luego tenemos a, yo creo que este sí lo van a conocer todos, Lee Jin-hoon, que es la voz de Wima. Si ¿Sí, ya vieron el juego del calamar? El juzgando del momento. Ajá, exacto. Él ya salió en Ya Yo, salió en el juego del calamar. Me dio risa que dice que su hijo no quiso ver la película con él porque le estaba haciendo del malo. Sí, pero es muy buena voz, la verdad, es muy, muy buena. También el juego del calamar, mano. Por eso, creo que por eso sí, como que ya le gustó hacer papeles de villano y por eso el hijo no quería ver la película con él. Aquí ya habíamos hablado de este Bobby, que es la voz, este Ken Jeong, que salió, pues todo el mundo sabe, en ¿Qué pasó ayer? O bueno, Hangover. Todas las versiones de este coreano corruptillo, pues es él. Graciosísimo en Community. Sí. El señor Chang, el tigre chino. El tigre chino. Sí, sí, sí. Y una pareja. Un paciente con chagnesia, sí. Así es. Y una pareja que conocemos de Lost, que no hacen pareja en esta película, pero los conocemos a los dos. La pareja de coreanos, justamente, Daniel De Kim y Jin-Woon Kim, que son respectivamente, él es el Dr. Han. Ajá. Y ella es Celine, que es muy importante para la trama. Que de hecho, si hablamos de Celine, híjoles, me cae un poco gorda. Me recuerda muchísimo al papá de Elsa y Anna, de Frozen. Sí. Ahí, ayúdala, y no. Tenía ahí que decirle, no, escóndete, porque es peligroso. Y no, era para que te pusiera por ella. Bueno, Celine es parte de las generaciones anteriores de las cazadoras, y ahorita está a cargo como de proteger y entrenar a las nuevas cazadoras, cosa que vimos muy poquito en la película, pero según dicen los directores, probablemente este sea material justamente para una segunda y tal vez hasta una saga completa. ¿Qué les pareció, Selin? ¿Qué tal les cayó a esta mujer? Pues creo que nos dan muy poquito de Selin, ¿no? Entonces, muy poquito, sí. O sea, creo que, insisto, que es como de esas cosas que están dejando para después, y sobre todo, pues, ¿quién es la mamá de Ruby? Porque lo único que dice es que juré que iba a destruir todo lo que dejó tu mamá, pero pero ya estabas tú, ¿no? Entonces, pues, no te dan más. Entonces, pues, bueno, entiendo que quieren como que expandir la historia, y pues yo esperaría que no una segunda entrega, sino se contaran un poquito más de esta historia, porque lo único que sabemos de ella es que, pues, era una... Ay, ¿cómo se llaman? Una cazadora también, ¿no? Entonces, ajá, pues, hasta ahí. Parece que de la generación justo anterior a ellas. Sí. Sí, es lo que se entiende. Sí. Sí, no, pues, no dan mucho con qué trabajar con Celine, pero, pues, sí, lo poco que sale me cayó mal, porque, pues, sí, este tropo, ¿no?, de antepasado que, o de figura mayor que complica todo por terco, por mantener las viejas maneras, porque, pues, todo el drama que se hace justo porque, pues, esta Rumi, pues, no puede hablar con sus amigas, ¿no?, y el propio miedo que han creado hacia las personas con marcas, entonces, pues, sí, creo que está ahí para generar drama, ¿no? Ojalá se explore después. Mira que no sabía que era justo la de Lost, que más en últimos meses he conocido más de su trabajo como actriz previa a Lost. Vi una película en donde interpreta a una muñeca sexual en Japón, que así cobra vida y deambula por Japón y reflexiona sobre la vida. Y así la muñeca se llama. Y la verdad es que es muy buena actriz, entonces digo, ¿la conoces por Lost? También el Dai Kim ha demostrado rango en los últimos años. Entonces, pues sí, es lo que puedo decir como de Celine, pero pues está ahí para generar drama, ¿no? Para que haya conflicto. Porque además el conflicto de Rumi me parece interesante. Digo, ahorita lo podemos hablar después. Pero pues me recuerda a una serie que salió hace poquito, ¿no? La de Devil May Cry. Entonces, uh-huh, como que ahorita si quieren hablamos un poquito más de eso. Pero pues sí, Celine complicó todo innecesariamente. Entonces... Sí, no. Otro más a las películas de parientes tercos que complican todo innecesariamente junto con Red y Encanto y otras tantas películas contemporáneas. Algo muy de este tiempo en realidad, porque pues, qué mal, esos familiares existen. Así que hay que seguir adelante. ¿Qué más? Bueno, siguiendo un poquito con la trama, recuerdo que cuando iban saliendo del escenario, vimos ahí un chistín de un top ten que apareció justamente una de las bandas que está relacionada con la película, que es Twice. En el top ten estaban abajito de Huntrix, de su presentación, y pues eso me pareció interesante y claro, conocimos a Bobby. Y eso nos lleva de inmediato a conocer a Wima y cómo no está contento porque de a tiro no han podido enfrentar a las guerreras. Y nos presentan a Gino, el líder de la nueva banda, que le dice a Wima que quiere formar una banda para enfrentar a las chicas y que puedan con eso absorber almas. Y vamos muy brevemente a los personajes. No sé ahí qué les parece. ¿Qué ustedes qué vieron en ese momento? Conocemos al tigre y al pajarito, también al cuervo. Todavía sin conocerlos del todo. Más adelante vamos a ver unos momentos muy divertidos con ellos. Ay, pues a mí me... ¿Cómo se llama? Pues obviamente sí está guapo el Gino, pero me dio mucha risa este momento en el que dicen, ¿y cómo sabes que va a funcionar, no? Y ya salen los otros demonios y todo. Se ponen en pose, sí, sí va a funcionar, ¿no? Pose que hipopera. Pues sí, se entiende que quiere salir de ahí de alguna manera, aunque su introducción es muy, muy rápida. Pero a mí sí, me encantaron el gatote y el cuervo, que creo que esos sí son como elementos muy tradicionales coreanos, ¿no? Que era como que la principal intención de la película. Sí, a lo largo de toda la película hay muchísimos tropos también muy coreanos. En algún momento yo me atrevería a relacionarlo un poquito así de... Para Corea es Demon Hunters, para México Coco. Y habla mucho de la cultura de allá, presenta las ciudades y todo, y presenta mucho de la cultura, para quien entiende, o para quien averigüe, pues te identificas, ves mucho a Corea del Sur ahí. Micrófono, Axel. Sí, gracias. Sí, pues de hecho justo ahí antes de entrar es lo que me estaba platicando mi novia, quien le mando saludos, de que justo pues está tan sentado en la cultura coreana que justo hasta estaban sacando como guías de cosplay, ¿no? Porque dice, pues digo, sobre todo los demonios pues usan atuendos muy asentados en la cultura real de Corea, entonces como de cuando la cultura se corre el riesgo de volverse un disfraz sacado de contexto. Entonces pues sí, ahí me estaba contando de que los cosplayers estaban ahí como circulando guías de cómo hacerlo de una manera respetuosa, de tanto que se agarró como la cultura coreana, ¿no? Que digo, está padre como también darnos cuenta de otras culturas con un envoltorio como súper atractivo, ¿no? Porque pues sí, ves el atuendo típico, ves como esta idea del mundo de los demonios, de la magia, como muy basada en cierta cultura, pues también ves a unos monos chinos hermosos, ¿no? Entonces pues sí, digo, así uno pone atención, ¿no? Porque digo, así funciona esta introducción de los demonios, ¿no? Si te dicen, pues vamos a ver galanes de dorama, entonces de los géneros, ¿no? De K-drama, de la animación, del anime, entonces pues sí, ¿cómo se llama? Pues da gusto ver ese acercamiento y que desde la introducción se ve esa visión. Ah, mira, y comentario de Elizabeth Salomón, saludos Elizabeth, que dice justo, la directora ha dicho que hicieron una historia súper coreana a propósito, y pues mira, da gusto, pero también da gusto que la gente pues está dando cuenta que hay que ser respetuosos con otras culturas. Sí, también tiene muchísimo de la cultura del K-pop, justamente avanzando, seguimos con la trama, cuando hacen la presentación de, bueno, las niñas quieren descansar y esta Romy tiene la prisa, todavía en este momento no sabemos por qué, pero tiene como prisa porque ya mejore en la Honmon. Ella dice, no, vamos a lanzar de una vez la canción nueva que se llama Golden, y a partir de ahí empiezan a enseñarnos muchísima, pues un video de a tiro K-popero, estilo Blackpink, y vemos también que tiene muchísimo de la cultura del K-pop en medio. Ya para este momento vimos en el concierto los light sticks, que son bien típicos del K-pop, y al ver el video, pues vemos a ella en estética, en música, de a tiro un video completamente K-popero. En Golden, en la presentación. Y que a mí me llamó mucho la atención, como este, justo ahora que hablas de esta cultura del K-pop, porque yo no le hago el K-pop, pero sí me llama la atención que he visto, por ejemplo, TikToks donde este, se ponen a contar, ¿no?, quién canta más en la canción, y que hablan mucho de que, pues, en el K-pop sí, sí existe esta figura que es como la, la front, o sea, como la, la cantante principal, y que entonces, pues, que no es raro que sí... este, haya un, una de las cantantes que tenga como que mayor papel. Este, otra cosa es este meme de que dicen que uno sabe que esta película es ficción porque acá las chicas sí comen mucho. Bueno, pues sí, no, o sea, es, eso sí, por eso no, no sé mucho de eso, pero sí he escuchado mucho de que sí es una cultura súper estricta con ellos, sobre todo de que se tienen que ver bien, o sea, no nada más se tienen que ver bien, sino que tienen que este, tener una actitud muy... sobre todo los que llaman estos idols, este, y de eso me estaba yo enterando por justamente por el juego del calamar, el tipo este que le hace de Thanos, que él era un idol, y que entonces este, lo cacharon fumando marihuana y fue a la cabeza, ¿no? Entonces, pues creo que sí... aunque supongo que alguien que sí le gusta el K-pop verá como que un poco más, la verdad es que a mí sí no me dio como muchas pistas de la cultura del K-pop, pues precisamente por eso que estoy viendo de que pues sí tiene como que detallitos que sí son, pero pues cosas que no son tan reales, ¿no? Aunque sí me llama mucho la atención que tienen estas chicas como que la imposibilidad de quedarse sentadas, ¿no? Porque según ya se van a ir a descansar y dicen, ah, bueno, pero ya vamos a lanzar el otro, ¿no? Y ahí va el, ¿cómo se llama? El representante decir, no, pues sí vamos a hacer gira. Ah, no, pero justo como dice Gorka, que ahorita justo, no, a mí yo tampoco lo había entendido, Sofi, que dije, güey, esténse quietas, pero justo es Rumi la que lo saca, porque Rumi es la que le urge ya sellar el portal para deshacerse de sus marcas. Si no, no había caído en la cuenta de que por eso tanta urgencia, porque dije, pues sí, descanse, ¿no? Hasta dije, esto no es muy, esto tampoco suena a lo que yo sé de K-pop, porque celebridades descansando después de una gira como que no me suena. Este, sí he escuchado muchas historias de terror de explotación laboral. Este, su descanso es irse al ejército, al servicio militar coreano. Este, pero sí, el tema es que Rumi le urge ya cerrar el, sellar el ritual, ¿no? De hecho, justamente en el momento en el que estaba bueno, después de que lanza ella el video de Golden, vamos viendo en medio de todo el video y en medio de las situaciones que van sucediendo. La vemos allá en el baño, justamente cuando se descubre que, para el público, que ella tiene las marcas de demonio. Y poco a poco vamos viendo su situación personal, en cómo Celine le ha impedido decirle a sus amigas lo que es, cómo ella aparentemente tiene un padre que es demonio y una mamá que pertenecía a la generación anterior de las guerreras. Y cómo justamente, por lo que le ha dicho Celine, que cuando logren encerrar completamente a los demonios, las marcas van a desaparecer y ya va a poder vivir una vida normal. Entonces a partir de ahí entendemos que ya su prisa es pues poder compartir con sus amigas un baño que no lo ha podido hacer nunca porque pues evidentemente no puede quitarse la ropa enfrente de ellas. Y como ella piensa que lo mejor para todos, incluido a ella, es que los demonios desaparezcan y ella por fin pueda ser una humana, digamos, completa, normal. Sí. Y poco después de esto, pues ya empezamos a ver cómo empiezan a hacer están programando una presentación en vivo de Golden, y en medio del ensayo ella empieza a tener dificultades porque las marcas han empezado a acercarse mucho a su garganta, y pues en medio de eso pues tiene un conflicto personal de ay, ¿ahora qué voy a hacer? Porque ahora no puedo cantar. Y esto es muy importante para poder, porque su voz y las voces de todas son lo que le dan fuerza al Honmon. Y entonces, pues, ¿no? Tiene un problema fuerte. Y como no puede cantar, pues se está volviendo esto en contra de ellas. Y entonces hace una pues queda con las chicas. Bueno, hablan al respecto de qué podrían hacer. Y no sé si quieran hablar de esa escena de cuando está hablando con ellas y le dan la recomendación de qué van a hacer para que se arregle su voz. A ver, ¿alguien recuerda esa escena? Pues más que la escena del médico, que me pareció como muy cortita y muy chistosa, yo creo que aquí ya, podemos hablar de... No, es que a mí me encantó la escena cuando salen los chicos, porque los van viendo y le salen las palomitas a la chica, ¿no? Muy bien. Las otras dos. Entonces, ay, sí, a mí en cuestión de animación me encantó esto, porque precisamente la animación te da como esta facilidad de poner estas expresiones. Y esto sí me gustó mucho, ¿no? O sea, como que dentro de toda la película sí, sí digo, o sea, son muy expresivos los personajes. Y bueno, no, yo creo que sí fue que como plantea muy bien esta, ¿cómo se llama? Este tropo de enemies to lovers, o sea, de enemigos a enamorados. Entonces estuvo muy chido eso. Sí, de hecho, en esa escena conocemos visualmente a los Saya Boys, que todavía no sabemos su nombre, y los vemos caminar justamente en este callejón, y empiezan a salir y presenta sus apps, el más galán y el más fornido de ellos, y empiezan sus ojos de las chicas a cambiar. Y en un momento en el que pensamos que se va a comportar de una manera romántica este Johnny, pues resulta que le hace un feo, pero gachísimo, está Romy. ¿Alguna opinión, Axel? Es muy acertada introducción, ¿no? O sea, ahí se ve el conflicto, se ve que pues, son galanes, que va a haber drama, pero pues, que va a haber también ahí rivalidad, ¿no? Porque, pues digo, además, le roban sus jugos, o sea, cuando dicen, ah, sí, aquí tenemos, vamos saliendo con nuestras cajas de tónicos, es que también muy de la medicina tradicional asiática. Así es. Y de repente, pues estos cinco fulanos, pues le roban cinco tónicos. Y dije, no, hasta en esos detalles son gandallas. Y pues digo, ya también pues en la introducción vemos cómo son gandallas, cómo ellas lo siguen sin saber quiénes son. Y pues ya luego pasamos a la introducción musical, ¿no? De estos rivales. Y pues vemos que desde el inicio, pues algo tiene, bueno, usan sus habilidades demoníacas justo para ganarse a la gente, porque ellos no lo ocultan en ningún momento. Pero digamos, las únicas que entienden qué son las cazadoras, ¿no? Pues dicen, están usando su magia demoníaca así, en público. Entonces, y pues también habla este debate de las intenciones de estos, de esta boy band demoníaca, de estos, menudo demoníacos, y también, pues también este momentazo cuando hasta ellas mismas, dos de las tres cazadoras, están acá, dejándose llevar porque, pues sí, está pegajosa la... Que ya es Soda Pop, ¿no? Soda Pop, ajá. En realidad ahí, aunque esta Romy está un poco sentida, en realidad las tres están muy infatuadas por los chicos, porque pues sí son galanazos, o sea, estilo BTS, estilo Monsta, estilo Stray Kids, bandas de K-pop muy famosas, están muy infatuadas y oh my god, o sea, ya alucinan con ellos, así se enamoran mucho, pero a partir del feo que le hizo Gino a Romy, dicen no me gustan tanto, aunque la verdad en Soy es en quien más se nota, porque ella es la que más se deja llevar y se pone a bailar Soda Pop. Y aquí tal vez valdría la pena de una vez empezar a hablar del nombre de la banda, de los Saya Boys. Aquí hay un juego de significados, porque bueno, Saya en coreano significa león, y en los light sticks de ellos hay un león, que de hecho tiene un poquito en referencia al mismo Wima en la boca del león, pero resulta que en Corea la parca, los seres que guían a los muertos al otro lado, se llaman Soyun Saya. O sea, aquí está el significado doble, porque hacen referencia al león, pero en realidad ellos son más bien como estos seres que van a guiar a las almas que se están robando hacia Wima. Sí, sí, muy interesante. Y estos demonios justamente se visten como están vestidos ellos al inicio, cuando Gino le está diciendo a Wima que quiere hacer una boy band. Esa es la ropa de estos seres. Muy bien, dato interesante. No, pues sí, muy empapado de la cultura coreana y en esos detalles. Sí, sí, o sea, tiene muchas, muchas referencias. También en la ropa de las chicas hay algunos artículos que son como de protección. Miren, ya llegó él. ahorita, yo creo que también viene a unirse a la plática, pero sigamos. Bueno, durante Soda Pop, pues vemos que hasta lanzan besos, corazoncitos, le lanzan a las viejitas, a los chavos, cambian playeras, les dan regalitos, les tratan de dar de comer, pero se ponen las chicas atentas y dicen, no, eso no se puede. Bueno, pisotear hot dog, se ponen a pisotear regalos, porque no está bien que un demonio ande ahí dándole cosas a las personas normales. Entonces, al terminar el video, ya citan y dicen, vamos a estar en un programa esta noche, por favor ahí vayan a a vernos, y las chicas se preparan justamente para un combate con ellos, y hay una presentación muy bonita, muy donde las vemos ahí ponerse sus ropas de cuero para enfrentarse a los Saya Boys, y van a ir a un programa. También no sé esa escena, si alguien quiera comentarla, qué sucede cuando ya van, según esto, bueno, las chicas están preparadas para enfrentarlos por primera vez en el programa. Ay, pues a mí me da, en realidad todas estas dinámicas que tienen como de andarse peleando entre ellos, a mí me da mucha risa, y también me da mucha risa cuando se juntan a la hora de firmar autógrafos, porque creo que habla mucho de las dinámicas de los fandoms, ¿no? Porque primero los pasan ellos de un lado y como que dicen, no, vamos a juntar todos juntos, y entonces llega la chica que hace los ships, o sea, le sacan ship a todo mundo, se empiezan a pelear ahí que si le firman la bota a uno, ¿no? uno que está lastimado. Entonces, creo que sí están como muy divertidas estas interacciones, o sea, sí se entiende que obviamente hay una rivalidad, pero creo que sí es muy divertido, pues también ver cómo funcionan los fandoms, precisamente pues cada grupo tiene su fandom, pero pues también tienen como estas, ¿cómo se llama? Estas intersecciones, ¿no? De que pues igual los están shippeando y cosas así, entonces me parece muy divertido. ¿Sí? Realidades del fandom como el shipeo, ¿sí? O sea, la película lo entendió muy bien. Y sí, creo que esas escenas, o sea, tanto el programa de concursos como la reunión de fans, pues sí, como que transmiten eso, ¿no? O sea, pues sí, es alguien que conoce la actualidad del fandom y está padre como esas historias, ¿no? Que hablan como de figuras pop en cierto contexto, pero pues aquí entiende, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, me acuerdo de Wicked and the Divine de Kieran Gillen, que ellos hablan más del pop británico o del rock en Inglaterra y de los festivales de rock, pero también hablan de los fans, de los eventos de fans, de las firmas de discos, de los festivales, y acá pues es como algo muy coreano, ¿no? Entonces como que a veces está estampado de eso. Sí, sí, sí. ¿Ninja de Wally? Hola. ¿Qué tal? Saludos. ¿Alguna opinión sobre esa escena? Bueno, sobre la cuestión con los fandoms específicamente, bueno, para quien ha estado ahí, quien conoce más o menos por dentro cómo funcionan los fandoms, en realidad están más bien divididos. O sea, es raro encontrar convergencias en fandoms. A menos, bueno, es largo de contar, pero básicamente los fans de cada banda, tanto de boybands como de girlbands, suelen estar muy en competencia. Se supone en competencia amistosa, pero cuando uno los lee en redes, no siempre es tan amistosa la competencia. De hecho, como lo vemos en la película, efectivamente, lo que ve el público por fuera es que en medio de que sus fandoms tienen un ligero pique, ellos son buenos amigos y tratan como de cooperar y de ellos favorecer que sus fandoms se junten. Cuando lo que hay en el fondo es una enemistad. Bueno, así son los fandoms. Los fandoms del K-pop. Entonces, y sobre todo, hay una cierta divergencia mucho más difícil de desenemistar entre fandoms de girl bands y de boy bands. Efectivamente, son los más difíciles de conciliar. Sin embargo, algunas bandas a propósito han intentado, o sea, como han visto que los fandoms no son muy amigables, los fans de una banda de otra. Es más, chicas que se mudan de ser de fandom de una banda a ser de otra, se enemistan con las amigas que se quedaron en la banda a la que originalmente estaneaban, ¿no? Entonces, como vieron ese tipo de interacciones sociales, pues los mismos managements, la misma administración de las bandas, decidió hacer que sus miembros, cuando no tienen problema con otras bandas, pues se amiguen o colaboren con miembros de otras bandas, de manera que ellos sean los que hagan que el fandom se una. Entonces, este fenómeno que vemos en la película es exactamente una reproducción de cómo funciona este fenómeno fandom realmente en redes sociales, sobre todo, y en firmas de discos y cosas así. Bueno, a ver, continuando, ya que hacen su enfrentamiento en el programa, salen corriendo los Saya Boys y van a un baño donde hay unas escenas también muy buenas de acción y de peleas y cómica, y ahí es la primera vez que dentro de la historia descubre Juni que esta Mira es un demonio, y una cosa que también puede ser un poco desconcertante al principio es que le ayuda a ocultarlo, o sea, no permite que sus compañeras la descubran como un demonio, y ahí empezamos a notar alguna situación de ¿qué está sucediendo con este personaje? O sea, con Jin. Y esto nos empieza a dar como ciertas pistas de lo que va probablemente a suceder con él, que no, hasta que lleguemos vamos a saberlo. Pero pues, resulta que quiere ayudarla a ella, pues porque bueno, probablemente está en una situación muy parecida al respecto de su de ser un demonio. La escena de acción, la verdad, me gustó mucho, todo me pareció muy interesante ahí. En lo animado, pues como la del principio del avión, también está muy bien animada, aunque es un momento dentro de baños con vapor, me parece que todo está muy bien, o sea, no se pierde nada de la animación, los escorzos, todo está muy interesante. Y la escena galanaza de K-drama, Jinwoo enfrente de ella, así en rojito y todo, en vaporcito, así de galanazo, qué bonito, con el cabellito así en la cara y todo. No, y que ella se le estrella contra el pectoral, o sea... Sí. De hecho, es la primera escena, bueno, después de la escena del avión, del inicio de la película, es la primera escena realmente de acción que tenemos en la película. La secuencia está muy bien hecha. Está uno ahí, en medio del pleito. De hecho, es tan rápida que dice uno, ¡ay, hay que salir corriendo de aquí! Es muy, muy ágil. Y de hecho, la música igual está muy bien pensada para la secuencia. Lo que comentaban hace rato, de los ojitos de palomita, pues obviamente para quien le haya pasado desapercibido, que el hecho de que lo que pasa ahí es que estamos combinando la forma en la que las chicas adolescentes conciben los super abdominales de estos cuates y literalmente su calentura, o sea, no sabemos que parecen como, son más de 6, si se fijan no son six pack, son como los de 6-7, como los de cuando se ven 8, me parece, cuando se ven también los laterales. Son tantos que parece un elote, pero su calentura los hace tronar en forma de palomitas. Sí. Ese tipo de conceptos. Como los simios, podrían rayar queso en ese abdomen. Esa sería nuestra metáfora. Puedes rayar queso ahí, ¿no? Entonces, como diría una amiga, en ese lavadero yo sí tallo mis calzones. Ándale, sí. Sí, esa metáfora con alimentos y sentimientos y sonidos es muy de allá, es muy estética. De hecho, también al principio lo mencionaban, está muy hecha estilo coreano. Efectivamente, la directora dice que intentaron hacerlo así a propósito. O sea, sus actores actúan en coreano. Dice que, de hecho, cuando decidieron cómo suenan, cómo se ven las labiales de los personajes, tienen movimiento de cara coreana. O sea, en pocas palabras, están hablando... Están actuando con acento, aunque no lo hacen en inglés el acento, los actores animados están hablando con acento coreano, o sea, tienen gesticulación de actores y actrices, incluso basados en algunos actores y actrices famosos. Igual, la escena de acción es muy de cine asiático, la de los baños, es muy de cine de acción, está muy ubicada en Corea, todo lo que está pasando. Yo sí había visto como justo todas estas intenciones de la directora de poner todos los elementos coreanos, pero sí está bien padre, ¿no? Como conocer quién sí le sabe, o sea, que sí se identifican todas estas cosas. A mí, la verdad, yo soy fan de estos, ¿cómo se llama? Bueno, no de todos, pero de estos romances de El vampiro de 400 años y La chica de 20. Entonces, a mí toda esta dinámica de Rumi y Jinwoo me encantó. También tengo entendido que justo es como muy clásico de las historias coreanas, de que no es muy común de que pasen cosas muy rápidas. O sea, habíamos muchas así de que, ay, siquiera se hubieran dado un beso, ¿no? Pero dicen, pues es que en un K-drama se agarran la mano hasta el capítulo 40, ¿no? Entonces, creo que sí está también muy llevado la cuestión de su romance, porque pues sí está muy como el K-drama, ¿no? Sí, Jinwoo es más un diseño de un personaje principal de K-drama que de un K-popper. Los K-poppers son los otros cuatro, sí. Que de hecho, cuando la presentación nos dijeron ya sus nombres, que son Apps, obviamente, el de las Apps. Mystery, el del pelo aquí en la cabeza. Romance, que tiene su cabello rosa y de corazón, y Baby, que es el fan del chile, aparentemente, no lo tomen con doble sentido, en realidad están en competencia de beber chile, y son los nombres de los Aya Boys, y Jinwoo, que pues, les digo, está diseñado directamente para ser un galán de K-drama. Bueno, tras terminar la situación en que ya están enfrentando, sí. Gorka, nada más antes de pasar de punto, pues también hablar como de los estilos de pelea de cada una, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De que pues justo también ahí la escena sirve para que veamos como en acción a las tres. Y pues que también un poquito vemos sus personalidades y estilos, ¿no? De que esta Rumi usa la espada, ¿cómo se llama? Soy es como la más del pelo rosa, ¿no? Del pelo largo. Los cuchillos. Soy con la lanza. Ajá. Y está Miri con las dagas, ¿no? Que también... Como no, al revés, tiene... Mira es la de la lanza y Zoe, que es la más joven, la de las colitas, ella es la que tiene los cuchillitos. Sí, sí, pues también eso, ¿no? Unas atacan más de cerca, una ataca a distancia, y también como el cómo se coordinan y cuando se descoordinan, pues de repente ves que ahí están las dos en riesgo mortal, porque pues la otra por andarle tocando con la cara el pectoral al otro, pues se descoordina el equipo. De hecho, las armas que usan también son parte de la cultura de Corea. Son armas tradicionales. Esta Rumi usa una espada que se llama la espada de los cuatro tigres, que pertenece a las armas de la dinastía Joseon. Una dinastía de mucho crecimiento en Corea. Luego esta Mira usa... ¿Dónde está? Ahí. Ah, sí, sí. La espada curva, que es una espada basada en el Chen Yong Chu, es una espada tradicional de un periodo anterior al Joseon, y las espaditas resulta que son justamente la forma en la que enfrentan a las cazadoras, a los demonios, ¿ah? Y creo que tenemos un comentario de Gaider. Sí, sí, Eli. Ah, bueno. Aider, que ya es de la casa, nos dice que no es muy fan de los K-dramas ni de los doramas, pero pues le dieron muchas ganas de ver la adaptación a drama del manga Ice, el manga del mismo autor, de Masakazu Katsura. Y bueno, nos pregunta si lo hemos visto, ya después se comentará eso. Yo no he visto la adaptación, no hemos visto. Realidad. Hoy estamos hablando ahorita de Corea, no de manga. No en Japón. Estamos en ratito. Bueno, terminamos con el baño entonces y avanzamos hacia que las chicas, bueno, después al final de la escena del baño vemos cómo un señor está ahí en bañándose y resulta que es la primera vez que vemos cómo absorben las almas y a partir de eso ya corte A, vemos a las chicas notando que hay un hueco en el Honmon y se dan cuenta de que tienen que empezar a hacer un enfrentamiento más directo con los Aya Boys. Porque pues es muy peligroso que esté sucediendo esto. Y entonces deciden que pues van a tener un enfrentamiento no solo a partir de cazarlos, sino enfrentamientos en escenario. Y me parece que es ahí donde tenemos también una escena larga, donde estamos viendo cómo se van enfrentando en escenario, cómo van ganando ellos algunas veces, ellas algunas veces. Y poco después de esa escena, conocemos por fin al cuervo y al tigre en una escena de inicio... de presentación muy, muy chistosa por lo del tigre. ¿Quién quiere comentar esa escena específicamente de este tigre? Todos aman ese tigre. Ay, sí, está bien bonito. Fíjense que a mi hermana no le gustó porque dice que tiene los ojos muy grandes, pero justo es porque utilizan esta referencia, ¿no? De las pinturas antiguas. Ay, pero a mí me encantó, bien tierno, cómo anda ahí con su... O sea, quienes tenemos gatos sabemos que les encanta tirar cosas, pero sí está bien tierno cómo él lo intenta acomodar, ¿no? Es como una marca. Sí, me encantó. Sí, sí. Sí, sí. Ay, perdón, Eli. No. Sí, no, adelante. Ay, gracias, gracias. No, a mí también me encantó. Lo amé, me encantó los ojotes. Además, yo tengo una gata ojona y siamesa, que son como un poquito propensas al estrabismo. Entonces, me encantó. Así, me recuerda a mi gata cuando se queda viendo al vacío. Entonces sí, esos ojitos como tan expresivos, pero al mismo tiempo que como que ven todo y nada. Entonces sí, me encantó su habilidad de teletransportarse como súper despacio, y esa manía de enderezar las cosas. Y también su dinámica con el cuervo, y lo que te revelan después de que como también un detalle muy chiquito de la dinámica de ambos, ¿no? Del sombrerito, de estos dos también tienen su dinámica y su historia entre este par de animales mágicos, ¿no? Y hay momentos en donde tienen hasta reacciones muy tristes, muy emotivas, entonces como que también ellos reaccionan a lo que está pasando y a la historia de estos dos enemigos convertidos en amantes, ¿no? Entonces sí, sí creo que también son muy buenos interlocutores. ¿Y cuál es la razón por la cual llegan estos dos? A ver, cuéntenme. Llegan de mensajes. Ajá, le andan mandando sus mensajitos a Rumi de que la quiere ver Gino. Los celestinos, sí. Ajá. Que además en su lengüita, sí. Ah, sí. Llena de babas, sí. Con su carta llena de babas. Así un paréntesis breve. Toda kawaii su cartita. Sí, sí. Un paréntesis breve. Yo averigué que la representación de esta urraca con el tigre es como una representación de un conflicto, el conflicto social entre los jefes, digamos, o bueno, los dueños de empresas y los obreros. El tigre representa al obrero, y no, al revés, el tigre representa a la empresa y la urraca al obrero. Y ahí quien dice que la escena final de la película, a la cual también llegaremos, es como ya hay equilibrio entre estos dos mundos. Aunque creo, entiendo que no lo representaron tal cual, pero sí es parte del folclore coreano, estos dos animales. Por cierto, tal vez aquí valdría la pena notar que algunas metáforas, de hecho, en la historia están muy claritas. Sí tenemos a Rumi con esta prisa por no tengan vacaciones porque cada vez me pongo peor, y si tenemos vacaciones ya después ni cantar voy a poder. O sea, ya tiene como un buen motivo para no descansar. Pero a mí eso me parece como una forma de, pues no de romantizar, pero sí de metaforizar el overworking que le hacen a las bandas coreanas, ¿no? Están luchando por una buena causa, porque es una temática recurrente en los fandoms del K-pop, y de hecho viene desde los fandoms del J-pop y de los fandoms de boy bands y todo esto. Es muy recurrente en estos fandoms este concepto de que la música, cuando tiene un mensaje positivo y cuando son modelos, role models, los idols y todo, tiene un efecto positivo en la salud mental de sus fans. Entonces esta metáfora del yo trabajo hasta que me muero trabajando con tal de que tú no sufras, con tal de salvarte a ti, que ese es el concepto. Esta metáfora para mí está muy clarita. Y quizás hay quienes dudan si esta metáfora con el gatito y el ave sea a propósito, esta metáfora de la empresa y el trabajador. Pero si vemos esta cuestión de que los managements sobreexplotan a los idols, etcétera, podríamos sí pensar que tal vez sí es un poquito a propósito, un poquito sutil este mensaje. Ahí sí no hemos sabido ni de productores ni de directores que hablen al respecto de ese tema, pero hay gente que lo notó muy claramente al ver la película. Y otra metáfora que para mí fue muy clara, pero a lo mejor yo estoy leyendo de más, ahí sí no sé, es precisamente este tema de la salud mental, porque si se fijan, lo que tiene Rumi es un problema de salud, de cierta forma de bienestar de ella. Su bienestar de ella está decayendo y ella quiere mejorar su bienestar no parando de trabajar. Trabaja para que otros tengan... No sean atacados por estos demonios, vaya, vamos a verlo en un sentido más, como lo entendemos, más los occidentales, estos demonios internos, que en este caso son literales en la historia. Ella lucha contra sus demonios internos tratando de evitar que otras personas tengan que luchar con esos mismos demonios. O sea, es una cuestión de yo prefiero sacrificar mi salud mental por la salud mental de la colectividad, que es algo es un tema muy común en muchas líneas de trabajo en países asiáticos, y pues también muy especialmente en el K-pop, en las bandas. Pero también podría ser, bueno, esto podría funcionar en cualquier nivel, o sea, en cualquier tipo de problema, de cualquier tipo de problema. O sea, vaya, en un sentido muy directo, podría ser una persona con problemas de autolesiones, con problemas de autoimagen, no me puedo juntar con mis amigas para ir a los baños porque me van a cachar que tengo un problema. Hasta que logre hacer felices a otros, voy a poder yo vencer este problema. No puedo tomar un descanso porque me va a ganar, no sé, la depresión. Piensen en el problema que quieran pensar. Para mí esa metáfora fue muy obvia. Pero les digo, a lo mejor yo estoy leyendo de más a partir de lo que, pues de lo que públicamente dicen los fandoms sobre el contenido de este tipo y los comportamientos de este tipo de bandas. No sé si alguien más vio algo así ahí. Fíjate que yo justo estuve peleando con César, con el enano, el fin de semana por eso, porque vi justo muchas quejas de eso, de que la película se quedaba como un poco corta en abordar precisamente todos estos temas que sí están ahí, ¿no? Y yo le decía, no, pero es que no hay que como que querer sobreanalizar, pero ya justamente viendo la entrevista no sé si fue la directora o la de Sony, que justo habla, ¿no?, de que sí querían que esta historia, pues, no solamente hablara, pues, de esta cuestión de los demonios o la cultura del K-pop, sino que sí buscaba tener como que, capas más profundas, ¿no?, sobre la discusión. Entonces, pues sí, efectivamente no creo que sea sobre análisis, yo creo que sí lo quisieron poner ahí, aunque sí he visto muchos comentarios de que justo como que la dejaron, o sea, en el momento de querer abordar estos temas tan profundos, involuntariamente por el tiempo, por el tipo de formato, pues los dejaron como un poco de lado, pero de que quisieron poner temas ahí profundos, sí los quisieron poner. Está bien, de hecho... El director también, el par de... Ah, sí, porque justo es el director de, sí. El dragón, ¿no? ¿Ay, cómo se llama? ¿El dragón chino? Creo que sí. Sí, porque bueno, el set de directores son un director y una directora. El director lo pone Sony, me parece, y la directora es la que llegó con la idea original. Ella sí es coreana. El dragón de los deseos. Ah, no, también te lo dije de los guardianes. Esa mera. Esas. Sí, él, no me acuerdo si es él o ella, quien en entrevista una vez también comentaron recién, cuando se iba a estrenar la película, comentaron que sí, que quisieron, para mantenerse dentro de tiempo y de presupuesto, mientras producían la película, les pareció que se les iba a descontrolar si abordaban todo, el tema música, el tema economía, el tema salud mental, bueno, el tema salud en general, el tema ideología, etcétera. Y para mantenerse restringidos al tiempo y al presupuesto, sus productores, sus asesores y demás, como que les tenían así muy claritos sus tiempos. Y entonces decidieron restringirse a simplemente esta partecita del viaje de Rumi, del viaje de autoaceptación de Rumi, y ya, hasta ahí quedarse. Pero sí piensan, porque les preguntan directamente si iban a hacer más, ¿no? Más historia. Ellos dicen que no saben, pero que piensan, o sea, lo dejaron a propósito, de manera que hacía muchas cosas sin tocar a propósito, para que de alguna manera, si más adelante se puede, pues puedan hacer historias o previas o posteriores, ¿no? O sea, o precuela o secuela o algo, o sea, o algo con ese universo. Porque sí, ellos mismos admiten que tuvieron que dejar en el tintero un montón de cosas que sí tenían en mente, aunque ellos no... Mencionan así muy directamente este tema de salud mental, pero sí mencionan muchos temas que no están abordados a fondo en la película. Pero sobre todo fue porque se les acababa el tiempo y el dinero. Que justo de estos temas que se quedaron en el tintero, que yo sé que, o sea, porque yo sí me iba como a la parte simple de la historia, ¿no? Que digo yo, qué coraje que dicen que había una escena donde iban a un acuario y sí se daban su besito, entonces... Oh my God. Yo soy muy básica en mis requerimientos de historia. Que es muy de K-drama esa escena, de hecho. Sí. Pero ya en la cultura... Bueno, pues, bien. Tuvieron que dejar Allá, bueno, sí hemos visto anime, sabemos... ¿Cuánto tardó en tocarle la mano a Darien? Bueno, Mamoru a Serena. Y nada más tocarle la mano. O sea, se tardó, no sé, dos temporadas y media. Así de... Sabemos cuánto se tardó también, qué pasó en Candy y Terry. O sea, no. Se tardaron muchísimo de estar cerca, ¿no? Así de... No, y en el manga anime actual, o sea, veo gente celebrando como de al fin se agarraron la mano en Komi-sama no puede hablar. Y dices, güey, no mames, va a haber como 500 números y apenas agarraron la mano, pues nunca le va a entrar a esto. Me va a pasar gritando, cómanse la maldita naranja. Bueno, el bar diario de la Boticaria también, ¿cuánto han tardado también en avanzar? Creo que el fandom de la Boticaria sufre con... De hecho, se come la naranja. Son todavía más lentos para construir en Corea. En los doramas podemos ver también cuánto. Son mucho más lentos para construir, todavía más lentos para construir el romance. A ver, vamos a tener que meterle acelerado un poquito porque no estamos avanzando propiamente sobre la trama, pero bueno, viene una escena después, donde ya vemos que las chicas empiezan a construir una nueva canción porque piensan que con eso van a poder enfrentar mejor a los Soulja Boys. Y es una canción que en realidad, bueno, fue escrita por el grupo, por la banda Twice, que es Take Down. Pero ahí empiezan nada más como a hacer el bosquejo. Vemos un poquito de cómo podría ser la construcción de una canción. Y ya poco después de eso, pues vemos otra escena donde están los enfrentamientos. Y llegamos a la escena del shipeo puro. O sea, donde están en las mesas y van a hacer su firma de la firma. Y ahí podemos ver cómo nosotros vamos a empezar a shipear, porque los fans de dentro de la película ya los están shipeando muchísimo. Ya empezaron a shipear. Ajá. Ahí, ¿qué les pareció? ¿Cómo juntaron a personajes? Y raramente a los dos, a todas las chicas los pusieron a dos. No es cierto, creo que Baby sí. No tiene pareja. Ah, no, sí. Porque a Baby lo pusieron como el hijito del ship de uno de los... De Zoe. Ay, con... Pues a mí me dio mucha risa eso, me encantó. De Zoe con romance, sí. Un Baby. Micrófono, Axel. Vemos a dos de ellas muy enganchadas con el shipeo y a otra así de en franca oposición, pero pues justo la Rumi y la Zoe... son las que están más enganchadas sí nos dejamos llevar acá por la inercia de los fans. Entonces pues sí está cotorra la escena, pero pues también Take Down pues también creo que me gusta, pero también lo que reflexiona la protagonista, ¿no? Que Rumi pues, empieza a pegar que esto está muy violento, porque pues también se siente aludida. Entonces pues vemos cómo le afecta en el corazoncito, cómo sacan lo peor de ellas también en este conflicto, ¿no? Sí, ella empieza a reflexionar al respecto de que la canción como que no es necesariamente lo que ellos han querido toda su vida al respecto de lo que quieren con la Honman, y como es justamente es un ataque directo a quién es ella, a pesar de que tampoco a ella le guste mucho por cómo la educaron, lo que es, dices que no puede ser, porque además de todo, si ya conocí yo a Juni, pues a Gino, pues probablemente no es que los demonios todos sean nefastos y destructibles, ajá. Sí, aparte de que ella ya está viendo ese lado de ese tipo de ser. O sea, no todos tienen que ser demonios de nacimiento, ¿no? Muchos son gente que hizo muchas cosas malas en la vida, y nada más, ¿no? Y que después, pues ya, tuvieron suficiente tiempo para pensarlo. Es cierto, la canción, bueno, aparte de que a ella le pega porque también habla de ella, la canción refleja mucho una cierta partecita que no, que se dieron cuenta quienes producían música, se dieron cuenta de que no está tan positivo el mensaje. Es un poquito una alusión a una era muy cortita, que conocí yo muy poquito, música coreana, que efectivamente es así como tipo, intentaron ser raperos gangsta, ¿no? Así estilo como de este lado del mundo, y pues se dieron cuenta de que, pues no, o sea, no es muy positivo, no es muy sano, puede que a la gente le prenda la pila, le cargue la pila y órale, sí, vamos a echarle ganas a la vida, sí, pero echarle ganas a la vida ¿en qué? ¿No? O sea, a pelearte con quién, a vencer a quién vas a take down, o sea, literalmente, a quién vas a derribar para lograr tu meta, ¿no? Y yo creo que ahí hay un guiñito a esa, un poquito a la historia de este tipo de lyrics y a por qué el K-pop en general ha preferido como irse por el lado de cosas más positivas o más románticas o más sobre la diversión y menos sobre esta línea de sí, arriba de todos, cueste lo que cueste, ¿no? Bueno, y es que además es un país que pues vive en conflicto con pues la otra mitad de su país, entonces pues también como que creo que sí es muy real, ¿no? Esto de componer canciones sobre acabar con el otro. Que además es parte de lo que soy yo. Ajá, sí, digo, eso también cuando lo lees desde ese punto de vista de la historia, digo, a ver cómo está pegando en Corea. Pero pues también creo que habla de esa historia, ¿no? De este tema geopolítico. Y pues que digo, también las bandas de las boy bands y las girl bands, pues también en sus propios países, pues tienen sus dinámicas, ¿no? Digo, los Simpsons pues nos dieron a la banda de Luxo, entonces pues también este tipo de músicas que suenan de cierta manera, pero de repente cuando dices, güey, está hablando de acabar con otro, entonces como que, ay, ya me dio repelús. Sí, sí. No, ¿y quién es ese otro, no? ¿Queremos acabar con él nomás porque es el otro? ¿O qué, no? O sea, ¿qué está pasando? Está tatuado, es malo. Hasta tatuado, es malo, ándale. Que de hecho hay prejuicio de no solamente social, sino también político y laboral muy fuerte allá en Corea por los tatuajes, por cierto. que algunos miembros de boy bands se han tatuado, andando de gira por el mundo, regresan a Corea con tatuajes, y es así de, ¿qué pasó ahí? O sea, te estás volviendo del lado del otro, ¿no? Te estás tatuando eres malo. O sea, sí, sí hay como esta visión de que es otro, algo tiene de malo en esencia, o sea, naciste malo, no sé. Te tatuas y empiezas a cantar acá, You're My Little Soda Pop. Soda Pop. Creo que ya también para este momento, bueno, regresando a la película, ya para este momento ya nos enteramos, por ejemplo, de qué onda con Gino, porque Wima en realidad no confía demasiado en él, porque tiene unos motivos secretos muy personales, que resulta que lo que quiere olvidar es una parte de su pasado, porque él es un ser de 400 años, bueno, un humano, en algún momento de su vida fue un humano, y resulta que, según lo que le cuenta a Romy, pues trató de ayudar a su familia para salir de una situación de pobreza muy extrema, muy fea, con su guitarra, y optó por aceptar un trato con Wima de volverse demonio, y con eso la parte que cuenta Gino es que terminó abandonando a su mamá, bueno, terminó teniendo que abandonar a su mamá y a su hermana, aparentemente, según lo que él dice, lo forzaron a esto, y pues lo que quiere es justamente tratar de vencer a la criatura malvada para poder recuperar su vida y poder seguir adelante, cosa que ha sido pues muy difícil para él porque pues ya es un demonio y han sucedido cosas muy terribles en su vida. Que en realidad lo que quiere es perder la memoria, ni siquiera quiere deshacer el mal. Sí. Quiere simplemente no acordarse y que no le remuerda la conciencia. Hay un pedacito que ahí que también nos vamos a enterar de una situación que le faltó decir, le faltó decirle a Romy, que es una parte importante, de hecho, hacia el nudo de la historia. Ajá. Que no sé si aquí es cuando cantan su canción de amor, pero creo que lo que me gusta mucho, yo sigo insistiendo que yo soy muy básica con mis tropos de romance, pero creo que lo que me gusta es que justo sí te dan a entender que Rumi sí se siente como muy vista por Gino, y digamos que como él tiene como este defecto de que es demonio, pues ella puede mostrar sus defectos sin miedo, ¿no? Entonces como que puede darse la oportunidad de ser ella misma. Y pues como romance a mí me gustó mucho cómo está planteado. Soy muy básica. De hecho, ahí nos cuentan cómo la relación con Gino a Romy la ha hecho bien, porque justamente empieza a dejar de tener problemas al cantar. O sea, ya su voz está volviendo a ser como era, porque empieza a tener a alguien con quien compartir su situación de vida. Ya no es nada más de, ay, es que no... Ya no está escondiéndolo a todo mundo, ya no está pudiendo hablar de su lado demonio, está pudiendo hablarlo con alguien que es igual a ella, básicamente. De hecho, ahí yo sigo viendo una parte de esta misma metáfora sobre la salud mental. O sea, una vez que lo puedes hablar con alguien, y de hecho normalmente lo puedes hablar con la persona que a otros les cae mal, justo porque no lo entienden, porque también tiene problemas. Entonces, le pasa esto a ella, claro, ya lo sabe, todo el trasfondo real de él, ¿no? Las partes que ha omitido en la historia, pero el poder hablarlo, de hecho, el poder aceptarse, hace que, a pesar, o sea, para que veamos que su naturaleza demoníaca de ella no es el problema, aunque las marcas ya llegaron a sus cuerdas vocales y las están rebasando, o sea, ya casi llegan a la cara, ya casi llegan a donde son visibles para toda la sociedad, entiéndase, aunque ya llegaron más allá de sus cuerdas vocales, ella ahora puede cantar otra vez, porque el poder compartir sus problemas con alguien la está sanando. Su problema no son las marcas, no es su lado demoníaco, no es su problema de salud o su problema de ideología, su problema principal es no hablarlo con la gente, o sea, no abrirse, no ser honesta, y además ella se siente traidora a sus amigas, porque siente que les está ocultando algo malo de ella, sin saber que no es algo malo, ¿no? De hecho, poco después de la escena romántica, hay un momento en el cual tienen una pues como una reunión con las amigas y se sinceran ellas dos, y ella no toma la oportunidad para decirles, o sea, se sinceran muchísimo ellas de que por fin han encontrado con quién compartir y que si es una esta mira es en realidad su personalidad es muy difícil, pero con ella se siente bien, o como la otra, esta Zoe, me encanta escribir solo con ella, lo siente cercanía, pero esta Rumi no habló, justamente por la educación que le han dado, yo insisto, Celine, que es una de las villanas de esta película, pero no se sincera porque tiene mucho temor de que la van a rechazar, porque ella tiene un secreto, además guardado sin que ella lo quiera, y no ha podido salir de sincerarse más que con Gino. Axel, ¿ibas a comentar algo? Axel, ¿alguna opinión? No, pero pues sí, si quieren avanzamos más en la historia. Okay. Un comentario nada más. Justo la canción romántica, me parece que es una de las dos o tres canciones alrededor de las cuales está construida la trama. Porque la trama está construida alrededor de... O sea, primero construyeron como varias canciones, de entre ellas decidieron cuáles eran como las principales, sobre eso construyeron completa la historia y luego las fueron modificando conforme iban desarrollando la completa. Entonces una de las, me parece que una de las canciones que son así de sobre esta vamos a avanzar, es esa, es la de, y bueno, obviamente la otra es Golden, y no me acuerdo, creo que hay una tercera. Luego reviso bien, porque lo comentó en algún punto alguno de los directores. Pero la canción de amor de ahí, que es muy bonita, por cierto, a mí me gustó mucho. Por cierto, las traducciones, pero luego platico sobre las traducciones de las canciones. O sea, si vieron subtitulada la película, nada que ver las canciones. Tiene un poquito que ver nada más. Las letras si la oyen en inglés. Y... Take Down no se llama Take Down en el subtítulo, no. O sea, es así. No, o sea, están... tan raras, pero la canción amor de su letra original está muy bonita. Creo que se llama Knockout, algo así, ajá. ¿Así? Sí, algo así, no me acuerdo. Creo que sí era Knockout. Pero no, los subtítulos de Netflix están de risa loca. O sea, mi novio y yo estábamos. Un subtítulo que era entonan afinan demoníacamente o algo era en la parte final y estábamos muertos de la risa de ese subtítulo de Netflix. Es como de. Sí, afinan demoníacamente. Lo que pasa es que si oyen en español la película en Netflix, las canciones están traducidas y la traducción está hecha para, ya saben, para quedar con el ritmo y con las labiales. Entonces ciertas cosas cambian y sí, ok, está bien, siempre y cuando se entiende el mensaje, pero hay partes, de hecho frases que se repiten en el coro o en el puente de las canciones que para quedar con la traducción, pues fallan completamente en el sentimiento que originalmente tiene la letra. Entonces cuando la oímos en el idioma original, que curiosamente es en inglés, porque está construida para hacerse en inglés, pero para oírse en inglés, aunque está pensada en coreano, cuando las oímos en inglés, el subtitulaje al español no está traduciendo la versión del inglés, nos está poniendo la letra que se utilizó en la versión en español, es lo que noté. Como la escucharíamos en español es como se lee en el subtítulo. Y es así de, no juegues, o sea, la estoy oyendo como para que me pongas en el subtítulo la traducción, aunque no me la adaptes, aquí no necesitas adaptármela, pero está adaptada. Y la canción de amor de esa escena es hermosísima, en el original pierde ciertos beats, pierde partes muy bonitas de las partes donde habla de vulnerabilidad emocional, pierde un poquito. La traducción al español, traten de buscar los lyrics, están, de hecho, estas canciones han roto récords en Spotify por la velocidad en la que subieron en números y en Spotify están los lyrics. Y las partes en coreano le pueden poner a Spotify que les traduzca y las frasecitas sueltas en coreano que hay en algunas de las canciones, por ejemplo en Take Down, se las va a traducir al español directamente sin esta adaptación rara de Netflix. Pero la canción de amor y Golden tienen partes muy bonitas que se pierden en la traducción. La conclusión de la... Sí, que había muchas personas diciendo que sí, justamente que sí había muchos problemas con la versión en español, justamente por eso de que le cambien el sentido. Y sí se nota mucho en los subtítulos. Ahora sí. La conclusión de la escena romántica es que deciden que Gino y Romy que van a unir para detener a Wima. Y esto va a que Wima lleva a Ginnu al reino de los demonios, y resulta que pues ya se las está oliendo, que lo quiere traicionar, y le recuerda que esto que le dijo a Romy, como que le faltó un pedacito, en el cual resulta que él fue el que decidió abandonar a su mamá y su hermana. Lo que quiero olvidar es que pues su trato fue a partir de, pues no importa, o sea, sí, no, yo voy a vivir feliz y pues llévatelas, que se mueran pobres, y eso es lo que quiere olvidar. O sea, es la parte que le recuerda a este Wima allí, ¿no? Y entonces con eso logra pues torcerle el brazo para decirle, no, es que si no estás siendo sincero y no vas a ser sincero, pues más bien tienes que ayudarme, porque si no, pues ni vas a olvidar y vas a traicionar a esta mujer, y yo obviamente le voy a decir que eres un mendigo desgraciado demonio. Tampoco hay que ser tan directos en el fue un desgraciado y las abandonó. La narración visual es muy clarita. Cuando nos las presenta, que estaban los tres, o sea, la mamá, él y la hermanita están en la calle sufriendo, y él está tocando música, tratando de que les den, aunque sea un mendrugo de pan o una monedita, y están pues los tres literal así en una calle, o sea, están en un rinconcito en la calle. Pero cuando llegamos a la parte de la narración donde las traicionó él, ellas están limpias, están bañadas, arregladas, a las puertas del palacio donde entró él, lo cual nos indica que los tres llegaron ahí. Entonces fue cuando Wilma le dijo, no, el trato es por ti y nada más por ti. ¿Quieres entrar tú y dejar tu vida de miseria? Entras sin ellas. Las quieres a ellas, te quedas afuera con tu vida de miseria. Esa es la decisión que tomó él, la decisión egoísta que tomó él de decir, no, ¿sabes qué? O sea, ya sufrí bastante, ya. Ellas van a estar bien sin mí, adiós, ¿no? No las traiciona así de que le hayan ofrecido vente a esta vida y abandónalas, no. Él, al parecer, la narración visual nos cuenta que él pensó que el trato era para los tres, y la maña de Winman para poder robar su alma fue a la hora de la hora decirle, pero el trato es, sales de la miseria tú solo. Si las quieres a ellas, tú no sales de la miseria. Y también es un guiño a ciertas cosas que pasan en justamente que bueno que pasaron en los pasados feudales de muchos países, pero que pasan también en épocas posguerra, que pasan en épocas pues complicadas del mundo, ¿no? O sea, también es como entiende un poco, o sea, sí es cierto, sí fue muy egoísta y muy frío al tomar esa decisión, pero en cierta forma sus emociones también lo guiaron a decir, no, ya no quiero seguir sufriendo, ¿no? Entonces es un poco la reflexión de en estas condiciones, ¿tú qué harías? ¿No? ¿Tú serías igual muy noble, muy buena onda? ¿O dirías, pues bueno, al menos ya las dejé al pie del castillo, no al pie del palacio? No, al menos ya no están ahí en la vil calle y se ven, ¿no? No, que es esa parte de la decisión de él. Creo que aquí es importante ver que en realidad, aunque no le está diciendo la verdad muy mal de la situación, pues lo tiene agarrado de ahí justamente porque él sí lo cree, a pesar de que no fue una situación, sí, o sea, aunque en realidad no fue una decisión que pudiera haber tomado, digamos, libremente, él sí se siente muy culpable por la situación, y es ahí donde lo tiene agarrado este horrible demonio, este Wima, lo tiene agarrado para pues, básicamente llenarlo de culpa. Y como de vergüenza. Y como nos han dicho, él no puede dejar de escuchar la voz de este demonio que lo está torturando permanentemente. Es parte de las cosas que él quiere que paren. Y como le está diciendo que si lo traiciona, no va a suceder, pues él simplemente decide que va a traicionar a Romy y a los Huntrix. Corte A, ya vamos a la presentación en escenario, donde van a enfrentarse Huntrix contra Saya Voice. Y pues tenemos una gran presentación de programa típico de televisión, en lo cual pues vamos a ver justamente este enfrentamiento, cada uno con su canción más representativa, que son Golden y suponemos Soda Pop. Y entonces ya tras esta presentación pues resulta que entendemos que los Ayo Boys van a presentarse primero, pero no salieron, así que llaman a las chicas al escenario. Y dato curioso, cuando van saliendo hacia el escenario, vemos un postercillo por ahí de Twice, que suponemos que también estuvieron en ese escenario, muy chistoso, porque bueno, Twice tiene muchos easter eggs a lo largo de la película, porque pues colaboraron con una de las canciones, suponemos que con alguna de las composiciones, alguna otra también, y bueno, ya sale, y obviamente pues van a cantar Golden, que es la su canción más representativa de quiénes son. Primero van a cantar Take Down. No van a cantar. Ah, cierto, deciden cantar Golden. Cuando se están sincerando, deciden que ya no van a cantar Take Down, justamente. Cantan Golden, ¿no? Sí, van a cantar Golden, es verdad. Y mientras están, bueno, cantan Golden, y en un momento en el cual le toca hacer un solo a esta, a Romy, pues se queda sola en el escenario. Y ahí es donde se la cambian. Y ahí es donde, dentro de lo, del detrás del escenario, engañan a Mira y a Zoe, porque creen que se están secuestrando al representante, y resulta que son demonios. Entonces las alejan del escenario, y dos, Romy y Zoe, que no son falsas, ellas también falsas, empiezan a cantar Take Down. Ahí es donde empiezan a... Y ahí sí se la dedican a Romy. De hecho, se la dedican a Romy y hacen una cosa ahí muy terrible. Que a ver, ¿quién quiere hablar de esa escena? Ay, pues para empezar todo esto del duelo de las bandas, yo luego me acordé de Rainbow Rocks, película de My Little Pony. De hecho, por ahí vi un meme de que no fui la única que lo pensó. Y sí, la verdad es que sí se sintió feíto cuando, porque ellas van a ayudarla cuando se dan cuenta de que están ahí los demonios, pero al final pues terminan dándose cuenta de que pues no fue sincera, ¿no? Y entonces pues obviamente sí viene este rechazo y sí se siente feo, ¿no? Porque, o sea, sí te pones a pensar realmente si hubiera aprovechado el momento que justo dijeron que no tomó hace un rato, si la reacción hubiera sido diferente, ¿no? Porque estaban como en un momento de ser vulnerables las tres y pues de repente yo creo que sí se sintieron como que las engañó. Y sí, o sea, aquí es lo bonito de la animación, ¿no? O sea, todo el cambio de colores y cómo se representa, ¿no? Pues cómo está como en este momento de oscuridad. Cómo entra Rumi y ya como que se le pone el ojo todo como de demonio, pues porque sí, ya la perdimos totalmente, ¿no? Axel. Ay, ¿tienes algo que Hola. Sí, mi internet está fallando un poquito. No, pues creo que ya llegamos a ese punto de quiebre. La traición de los demonios, la reacción de las amigas. Yo creo que habla mal de las cazademonios que no tengan protocolos cuando estás lidiando con criaturas que pueden cambiar de forma. Sí, es como de, güey, ¿cómo saber que no eres un cambiaforma? Creo que eso es algo que se tendría que como que tener ahí algo en un manual o algo, pero me gusta mucho la escena porque además también el que las amigas no estén en el escenario también viene de que les hacen creer que secuestraron al manager, o sea, también hablan de esa relación, ¿no? O sea, dentro de todo, ellos cuatro son como esta unidad que se cuida y aunque el manager no entiende mucho, incluso esta escena cuando se deciden ya a cantar Golden, que el manager es como, güey, no sé qué es el Honmu, no sé qué hay en juego, no entiendo nada, pero las apoyo, chicas. Sí, entonces, sí. Él no sabe su secreto y las ama, las apoya. Sí, él no entiende ni una quinta parte de lo que está pasando, pero está con ellas y también ellas están con él, ¿no? Y también eso es como muy triste, ¿no? Que ellas están intentando rescatarlo y pues los demonios aprovechan para hacer su jugada y pues acaban todas ahí en el drama, ¿no? Que de nuevo es por culpa de la condenada Celine que se hace el pedote, ¿no? Entonces sí, pues sí vemos este momento de declive y pues también este momento en donde ya los demonios aprovechan, ¿no? Como toda esta ruptura del velo de la división entre mundos para que en verdad aflore lo peor de las personas, ¿no? Sus inseguridades, sus miedos, estos monólogos internos que tienen y que de alguna forma sirven como para... Que creo que aunque esta, o sea, creo que la que mejor conocemos es a Rumi, pero creo que este momento también sirve para saber qué onda con esta Mira y con Zoe, ¿no? Tenemos un poquito más de ellas y también como de la dependencia que un poquito tienen entre ellas, pero creo que sí me queda de ver un poquito más de ellas dos, ojalá si en verdad se hacen más historias, pues sepamos más de ellas, pero creo que estos son esos momentos en donde las entendemos, ¿no? Digo, también al manager, porque también ahí vemos sus miedos, como de, ay, por tu mal trabajo se deshizo la banda, entonces, pues creo que también ese es un momento como muy potente, ¿no? El ver cómo los, o sea, en verdad ver la acción de los demonios, ¿no? También creo que poco después de que ya está la ruptura entre ellas, cuando está desesperada buscando a Ginu, que había quedado que iban a estar en contra de Wima, me parece que es un momento determinante para el personaje de Ginu, en el cual ella le dice, o sea, ya le revela, es que yo abandoné a mi mamá y a mi hermana, y él le dice, pero es que no, o sea, ya pasó eso y no tendrías por qué estar respondiendo a ello, tú ya cambiaste finalmente, y aunque en ese momento no vemos lo que va a suceder, se vuelve determinante para lo que para el final, hacia la decisión que va a tomar Ginu, así es. Y entonces, bueno, después de ver esto, ya está Romy, acude al único lugar que ella cree que es el lugar donde van a ayudarle, que es de nuevo con Celine, con su madrina. Con su madrina. Con y le pide muchas cosas a las cuales Celine no accede a nada. O sea, le dice, pues acaba conmigo. No, porque prometí protegerte. Es que entonces, entonces tengo que decir la verdad, uh-huh. No porque tenemos que esconderte. Sí. Y entonces eso hace que este medio demonio que es Romy acepte la situación de su vida y diga, no, es que si esto es así, simplemente todo lo que he hecho hasta ahora está mal, y entonces mi objetivo es destruir el Honmon tal como es, porque no, o sea, si yo no puedo vivir en este mundo como soy, pues todo está mal. Y entonces el Honmon, que para esto la que iban a renovar iba a ser una Honmon dorada, tiene que ser destruida, y entonces pues ya nada más la vemos alejarse. Para que todo el mundo piense que se volvió mala. Uh-huh, para que todo el mundo. De hecho, Celine, la reacción de Celine es: no, pues ya. Todo ya se fue al traste. Y es tan poderosa que quién sabe qué va a suceder. A partir de esto, vemos cómo están haciendo un llamado a los Aya Boys, que ya se los declararon ganadores del enfrentamiento. Y están llamando ellos a todo el público, a todos los fans, a un estadio para ir a una nueva presentación de una nueva canción. Que de hecho. De hecho, ahí sí van todos enajenados. Ya Romy, ya Mira, ya Bobby, el representante, todos están como zombificados y ya están acudiendo al estadio donde van a escuchar esta canción. Y también es un momento, pues de animación muy, muy, muy bonito, muy interesante, muy, más que bonito, no sé, muy llegador porque está todo en rojo y visualmente muy, muy atractivo. Y la canción que cantan se llama Idol, que también es una canción muy, muy interesante. Hay un montón de cosas que anotar ahí, porque sí, varias personas y aparte sus creadores han mencionado que esto se relaciona con la salud mental. Hay algo que llama mucho la atención en el hecho de que Wima, su arma para manipular a las personas, para enajenarlas, es la vergüenza y que quieran huir de ella. Eso es bien importante porque cualquier problema que no puedas discutir con alguien es un problema que te causa vergüenza. Si no, lo podrías discutir con alguien. Te da vergüenza decir que tienes un problema, te da vergüenza decir tu pasado, te da vergüenza decir que padeces de depresión, que padeces de X o Y, ¿no? O en algunos casos, de hecho, te da vergüenza decir que te gusta tal o cual banda, porque en tu medio social eso está mal visto, ¿no? No, ¿te gustan esos chinos? Le he oído un millón de veces con todo el mundo y todo el mundo se queja de eso, ¿no? Entonces, son cosas que te dan vergüenza. Por cierto, haciendo un paréntesis respecto a las cosas que en su mente a las otras Hondrix les dan vergüenza, con las que las enajena Wilma, la de los dos directores, la directora y autora de la historia, dice que sí escribieron la historia de ellas, o sea, que sí está escrita, lo que, o sea, no fue puesto nada más de momento su pensamiento de ellas en ese, cuando les revela su propia vergüenza el rey demonio. Ellas en realidad tienen historias preescritas, entonces eso también es parte de las cosas que les gustaría después explorar a los autores, porque de verdad la historia de cómo se juntó la banda está escrita, existe, o sea, ellos saben, quienes produjeron la película, quienes la hicieron, saben la historia, las partes de la historia que nosotros no sabemos. Eso también está bien interesante, estaría muy interesante de conocer, porque son muy específicas las cosas que les pasan a ellas, ¿no? Así de, por lo que hiciste mal, la banda se fue al traste, ¿no? O sea, lo que decía Excel hace rato, ¿no? O sea, las tres tienen ese sentimiento hasta que Romy decide que ya no va a sentir vergüenza de quién es. Y entonces piensa que ella en realidad no ha hecho nada mal. Ella siente que lo que está mal es ella en su naturaleza. Pues cuando se enfrenta al hecho de que las cosas por las que ha luchado no están plantadas, digamos, en un cimiento sano, ella dice, no, pues qué bueno que se destruya la Honmon que como estaba. Ahí se ven, ¿no? Porque sabe que está mal basarse en, vamos a combatir la vergüenza. Voy a oír esto y a que me guste esto y a vestirme de esta manera y a portarme de esta manera, solo para evitar la vergüenza. Cuando en realidad se trata de la autoaceptación, no de evadir las partes en las que me siento mal, ¿no? es como el, la motivación de ella, que es lo que le da el poder del final, digamos. Sí, ¿no? Que digo, además eso está interesante, ¿no? También el hablar de, digo, como estas cosas que a lo mejor los autores no pusieron intencionalmente, pero que van saliendo, también esto de sistemas mágicos que se basan como en una injusticia primigenia, ¿no? Un poco como en Nimona, que también el tema de las criaturas mágicas obedece como a ciertos prejuicios, o en otros libros como de magia, como el que hablaba la otra vez en Covachando de los afrotelúricos, no me acuerdo cómo se llamaba la saga, o en Jujutsu Kaisen, por ejemplo, que también hay como un sistema de relación de la magia que es injusto para mucha gente. Entonces, pues aquí también, ¿no? Vemos cómo esta Rumi, pues también se cuestiona, ¿no? Dice, pues a lo mejor el sistema está mal, porque pues yo también estoy de acuerdo en que existe cierto equilibrio, pero no manches, esto me afecta a mí de esta manera, ¿no? Pues también, les digo, también mientras la veía, pues también me gustó porque me recordó mucho al anime de Devil May Cry, porque sí, ve a Rumi como una versión K-popea de Dante, ¿no? Entonces también es como de, ahí hay otras fuerzas operando, no es que tú estés mal, y es que también pues para salir vivo de esto tienes que como que conciliarte con tu lado demoníaco, con que tu mamá tuvo algo con un demonio, y pues tú también tienes que no renegar de esta naturaleza, para salir de esto, ¿no? Y pues no aceptarte a ti mismo, ¿no? Entonces pues sí, me pareció también eso muy, muy padre de la historia, y de ese punto, ¿no? Y también el cómo lo presentan con ella diciendo adiós, Hot Moon, y yo voy a irrumpir en el concierto para mostrar una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Ya en el estadio vemos a los Ayahuas con ropas tradicionales, que de hecho ya están representados totalmente como estos seres que van a llevarse las almas hacia Wima, y están tanto el poder, bueno, ya para este momento sabemos que hay un hueco muy grande, una ruptura muy grande de Hot Moon como lo conocíamos, entonces eso ya aprovechan los demonios para salir, y el mismo Wima ya se presenta en el escenario, ya para cuando están en medio de su nueva canción, llega sola, esta Romy, y tiene un diálogo muy pequeño, directamente con Wima, en el cual ya todo lo que le dice ya no le afecta, o sea, ya está aceptándose tal cual es, y se da cuenta de que todas las cosas que le dice, pues son verdad, o sea, para ella ya no es algo que le cause problemas, o sea, si le dices que ya esto se rompió, sí, y es un demonio, sí, o sea, ya está en un momento de aceptación, y decide que, pues, lo que va a hacer es crear una nueva Hot Moon, pero donde ella ya pueda entrar. Y entonces empieza a cantar una nueva canción, que realmente esa canción no recuerdo cómo se llama, pero eso ayuda a salir del trance a Romy y a Zoe, y entonces empiezan, a Mira y a Zoe, y al escucharla pues empiezan a escuchar justamente todo lo que ellas necesitan saber al respecto de aceptarse ellas mismas dentro de este grupo, y empiezan entonces a volver a ser las cazademonios y a hacer un grupo, porque también creo que es importante que aquí la película está llevada hacia el punto de que esta situación no se pueden llevar solo, y entonces ellas y las tres, cada una se da cuenta de que necesitan a las otras para ser pues personas no normales, sino pertenecer a algo, como un grupo, o sea, a pesar de que toda la película en realidad está muy ubicada en Romy, esto ayuda a que veamos que son un grupo en realidad, o sea, son amigas, son han educado juntas, han crecido juntas. Son familia. Y entonces son como una familia. Así es, y entonces juntas empiezan a enfrentar a los demonios, que pues ya hay muchos, y están también los Ayahuas. Y los fans están bien clavados también en la idea de lo que les están vendiendo en ese momento. Así que sí, enajénate para que te olvides de tu vergüenza. Y ya lo que les enseñan es que sí, sí, cierto, sí tengo razones que la gente diría que son, si tengo cosas en mi vida que parecerían para avergonzarme, pero no son, ¿no? Ya no son, ya como que ya entendí qué onda. También llama la atención que bueno, aparte de que salen sí ya descaradamente vestidos como Reapers, como arrastradores de almas, también a mí en lo personal me llamó mucho la atención que la canción se llame Idol, porque los BTS tienen una canción muy famosa que fue una de las primeras que fue un hit en Estados Unidos, que se llama Idol. Y un buen rato de la película, yo sentí un poquito este shade ligerito de que los fandoms de boy bands coreanos muy específicamente luego se ponen muy tóxicos. Entonces, en este momento de la historia, está como el momento más tóxico, casi literalmente, ¿no? El momento así de, ah, ¿qué pasó aquí? Y ellos cantan Your Idol, que a mí me suena un tanto a una alusión. De hecho, no está tan, o sea, no está fea la canción de los BTS. Por cierto, los BTS nada. También tuvieron una presentación con trajes tradicionales de esta canción en el 2018. ¡Qué casualidad! Sí, depende, bueno, propiamente como rippers, pero sí con el no campo tradicionales, parecido, ¿no? Con ropas tradicionales parecidas a las que tienen este tipo de personajes. Entonces ahí, de poco... No sé si sigue siendo como un poco de shade de amigas, por favor, dense cuenta, ¿no? O sea, no sé si aplica o no, porque también la directora fue base de fans, así, fue del fandom del K-pop muy, muy clavada un tiempo. No sé qué de cuáles eran sus bandas favoritas, pero él le sabe totalmente a esa cultura, entonces ya llevé un poquito ese shade así de... Las que siguen a las boybands como que de repente se pasan de tóxicas, ¿no? ¿Quién levanta la mano aquí para hablar de Gino? ¿Qué pasa aquí? A ver, cuéntame. No, solamente para comentar rapidito que sí, a mí mi hermana me pasó un clip de una banda también que había hecho un video como parecido. Entonces, sí, se nota totalmente que sí, sí es fan. Quien se encargó de todo eso. Y yo, la verdad es que la canción está súper pegajosa, yo me la he pasado viendo TikToks toda la semana, de que si tengan mi alma, yo les doy mi alma porque su canción está muy pegajosa. Entonces sí, estaríamos bailando ahí con el malvado al tono de Idol. Sí, cómo no. De hecho, la letra, también ahí yo sentí mucho, sobre todo en el coro, sentí mucho el bajón de potencia, en lo amenazante que es, que te lo pinta muy, muy romántico, pero es muy amenazante en realidad, la letra de la canción Your Idol. Sobre todo en la parte, la primera parte, ¿no? Donde la letra dice, en inglés dice, ya me entregaste tu corazón, pero no es suficiente, ahora vengo por tu alma. Es como, sí, yo te lo doy. Si se fijan, no sé, la gente que está enajenada, que quiere olvidar su vergüenza y sus problemas, se clavan eso, ¿no? O sea, sí, llévate mi alma, así que, ¿no? O sea, es muy ese mensaje también, ¿no? Y la letra en español pierde un poquito del tono, ¡ay, qué miedo que tiene la letra! Axel. Pero yo más que nada como que le saludaba aquí a Studio Edits, que ya. Nos saludaba y decía que si le escuchábamos, entonces pues acá te vemos. Como diría Talía. Y sí, pues digo, yo la verdad no soy tan melómano, entonces como que ahí sí cogeo de esa pata para comentar como la parte musical. Pero pues sí, digo, está padre como el momento, la batalla final, que pues sí acaba como con batalla de bandas, literalmente. Y que empiezan los golpes bajos, ¿no? También ahí que pues nuestro villano más villano, pues ahí de repente empieza a lanzar bolas de magia cósmica y pues ya ahí nos lleva a situaciones dramáticas respecto a la resolución de la historia, ¿no? A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién va a hablar de eso? ¿Quién quiere ponernos a llorar? ¿Qué pasa ahí con este? Levanten la mano, atrévanse, no pasa nada. Ay, pues yo sí me sentí muy sad de que se me fue mi Gino, guapísimo. Pero, bueno, a final de cuentas, pues, la cuestión es que sí termina de redimir su alma, ¿no? O sea, él le dice, pues, me devolviste mi alma y ahora te la doy, y pues ella la utiliza para hacer su arma, ¿no? Entonces, creo que sí, estuvo muy cute. Ya hay elucubraciones de si lo van a traer de vuelta o no. Yo creo que no lo traerían de vuelta porque siento que se perdería la razón de su sacrificio, que al final pues sí estuvo muy bonito, pero pues bueno, ya nuestro ship no llegó a nada. Es que eso es muy de K-drama, también lo dicen los escritores, la directora lo dice, que el que, bueno, en una entrevista les preguntan, les dicen, es que el K-drama se va muchísimo a los super extremos, ¿no? O sea, o super dramático o super cómico, ¿no? Entonces, si ustedes se han dado como un punto medio en donde hay drama pero resolución bonita, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y sí, Dice la directora que ella quiso conservar el sabor a K-drama, haciendo que hubiera alguna pérdida fuerte al final, y que ensayaron al escribir el guión, ensayaron varias pérdidas, o sea, si sobrevivía a Jinu, si no sobrevivía, si se moría alguien más, o sea, ensayaron como que fue los posibles finales y ninguno les dio la resolución con ese sabor a drama, pero bonito, a dolor, pero que te hace crecer, a un romance que cuando se termina te deja más maduro, que dice ya que es un tropo muy común en el K-drama. Muy K-drama de su parte, sí. Sí, entonces, por eso decidieron, hicieron esa parte de la historia y luego dijeron, bueno, hay que revisar maneras, ¿no?, de evitarlo, y no encontraron maneras de evitarlo, ¿no? Pues se les hizo la mejor resolución. Y sí, la verdad es que para la concepción que se tiene del alma en esas culturas, es muy contundente que no creo que no creemos que volvamos a ver a Jinu, porque él le entrega su alma. Es además es romántico y es místico al mismo tiempo, o sea, es mágico y es romántico al mismo tiempo, porque nosotros solemos decirlo como muy así en la metáfora, sí, te entrego mi alma, sí, pero pues él literalmente le dio su energía vital a ella para que fortaleciera su espada, o sea, para hacer un arma con ella. O sea, el amor de él es el arma que ella va a utilizar de aquí en adelante. La metáfora es muy bonita. Y no tendría sentido de ser el devolverlo, porque su esencia vital ya no existe, ya la tiene ella, digamos. Es lo que la ayudó a ella a crecer. El drama, pero es muy bonito. Y a partir, por cierto, El drama. De que ya tienen más fuerza las tres, empiezan a lograr despertar al público que se va uniendo a ellas, una vez más a este colectivo que las vuelve una familia. Se unen en la canción todo el público y empiezan a darle más poder a ellas para poder enfrentar definitivamente a Jinu y terminar con él. Jinu no. Wima. Por cierto, yo también estoy de acuerdo con Studio Edit que en inglés está mejor la canción del final. Lo que les digo, en inglés están mejor las canciones. Y entonces se crea una Honmon que ya no es dorada ni azul, sino que ya es como de colores, tiene rosita, tiene azul, tiene blanco, y entonces ya con esto entendemos que también se creó una cosa mejor. A partir de ahí yo tengo una situación al respecto de, ¿cuántos quedaron encerrados los demonios? O sea, no hay cabida para los demonios más que para Romy, pero pues tal vez también lo resolverán de alguna manera en una secuela, recuela, quién sabe. Pero, o sea, pues Romy sí pudo quedarse, los demonios quedaron encerrados y Wima pues ya no existe. Pero sí hay mucho material como para poder hacer algo, una secuela, sí, tal vez más de una o una saga completa, sí. ¿Opiniones? Pues yo ya me tengo que ir yendo, entonces sí me gustaría como cerrar diciendo que sí creo que hay muchas cosas para dar todavía. No sé, a lo mejor funcionaría quizá como serie, tengo entendido que también era la idea. Entonces, pues a mí sí me encantaría seguir viendo más de estas tres, aunque sí me gustaría que se tomaran un descansito en la historia, o sea, para que justamente todo esto que dice Eli, ¿no?, de la importancia de la salud mental, pues también descansar y darse su tiempo es importante, ¿no? Que también sabemos que en la cultura coreana es muy común que se estén sobreexigiendo y pues tienen unas tasas muy altas de desvivición justo por eso, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que se dieran un descanso los personajes, obviamente, y pues bueno, ojalá podamos seguir viendo más de esto. Muchas gracias, Sofi. De hecho, ya estamos casi terminando, ya solo falta literalmente un par de escenas donde ya por fin vemos a Huntrix descansando en un baño. Ya por fin fueron muy a las contentas. Termas. Sí, ya fuimos a su baño de termales juntas y ya están compartiendo su descanso. Y tenemos a nuestro tigre y a nuestro cuervo también. Sí, poco después de salir del descanso se encuentran, bueno, nos habla un poco de responsabilidad, pero también no, seguramente no es crítica de parte de los creadores, pero resulta que de todas maneras al ser cazadoras, pues deciden ellas no tener un descanso porque pues se acercan a unas fans, lo cual sí, sinceramente sí habla un poquito también de la presión en la que viven estos idols. Pero pues aquí no lo toman como algo malo, sino como es mi responsabilidad y pues si quiero ayudar al mundo haciendo una cosa mejor. Y ya luego vemos al tigre y al cuervito en una azotea. O sea que ellos sí pueden entrar y salir de un mundo a otro. Uh-huh. Ellos no cuentan como demonios ni como seres del mal. Sí, pues supongo que también el nuevo Hot Moon, pues de alguna forma, acepta esas entidades, digo, habrá que ver como cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Supongo que si no tienes intención de dañar, pues sí puedes como atravesar la barrera, pero habría que ver como qué respuesta le terminan dando si hay una continuación de la historia, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que pues sí hablan de esto, ¿no? Sí, sí se merece su descanso, pero pues tienen esta responsabilidad y pues también esta naturaleza inherente, ¿no? De que cuando ya te hiciste famoso por algo, y más al nivel música, de que ya es como muy famoso, pues ya tu vida se te trastoca, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que pues, podrás tener descanso y no estar de gira, pero pues si te encuentras a un grupo de fans, pues te van a interrumpir, ¿no? Hay como cuando te encuentras a algún músico que de repente te va a firmar acá tu vikingo, pero sí, pues sí, habla como de esto, pero pues digo, como redondo, que va con los temas, o sea, sí hay cosas que se quedan en el tintero, pero que se pueden explorar y plan, pues no eran tan fundamentales. Pues habrá que ver si le dan continuación. La verdad, yo me quedo muy satisfecho con la película. Y pues eso, ¿no? Creo que la escena es como el redondeo de esos bonitos personajes, esa situación, de que sí te sientes feliz de que acaban con ese descanso extraño, pero pues sí, sí, sí es un bonito final. Sí, sí. Y ahorita pues opiniones, no sé, algunas opiniones generales, finales, pues se sabe que llegó a números muy altos de todas las canciones en Spotify, se supo que ahora que ya están fuera, ya terminaron su servicio militar los chicos de BTS, en un en vivo que hicieron, un par de ellos se pusieron a cantar la canción de Soda Pop, aprobando la canción, porque creo que sí había algunas fans, particularmente ARMY, que es el fandom de los BTS, que no estaban como muy de acuerdo en todo lo que estaba sucediendo, pero pues al justo estar... por la crítica que parece aventarle Shade, justamente. Sí, pero justamente al salir, pues se juntaron y pusieron y cantaron un poquito y hablaron de que querían ver la película. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, y al final, bueno, yo sinceramente, mi opinión personal es que esta película es un lanzamiento de una banda virtual, claro, está como Gorillaz, como lo que les decía de Kid A. Yo sinceramente creo que el que estuviera en Spotify las canciones y que ahora tuvieran estos números tan altos, sinceramente sí puede convertirse en que esta banda virtual pues puede llegar a volverse, sí, algo como Gorillaz. Ajá. Yo creo. Sí, es un soft launch. Sí, ¿no? Que además ya ha habido como intentos como de mezclar eso, ¿no? De crear como productos para adolescentes, como con personajes mágicos que luchan, ¿no? Me acuerdo como de Winx Club o de cosas así, que de alguna forma pues no solo era la historia o la película animada, sino que había más y podías como, pues justo esto, ¿no? Irte a la playlist y encontrar algo en Spotify. Entonces, pues sí, pues a ver cómo les va, pero pues mira, pues creo que funcionó, porque pues ve, aquí estuvimos puros mayores de 30 años hablando de la película y pues nosotros teníamos el target, ¿no? Entonces, creo que habla de que sí fue un producto muy bueno y llamativo para un montón de públicos, porque está bien hecho, está bien llamativo. Y probablemente están también queriendo captar públicos nuevos, porque, sí es cierto que el demográfico de preadolescentes, adolescentes y menores de 25 años para abajo, digamos, jóvenes hasta 25, es muy amplio, sí es cierto, pero también está limitado, o sea, ese demográfico es el típico target para el K-pop, al menos para la ola que está ahorita. Pero pues ese target está limitado, no sea, está limitado por ciertas cosas y además en algún punto pues se acaba y están las mamás, y están los papás, y están los hermanitos, están todo el resto de las áreas del demográfico que gustan de otro tipo de bandas. Y probablemente también la película es una manera de querer llegar a públicos que no están acostumbrados al K-pop y mostrarles como un splashazo, así como un tarcazo rápido de la cultura en la que está embebido todo esto, ¿no? Y enseñarte que es gracioso y que es bonito y que sí es cierto, a lo mejor te has encontrado con fans que son tóxicos, pero no es todo el fandom, esto no representa los mensajes que originalmente dan las bandas, o sea, es como una manera de presentarle rápido este tipo de cultura a un, a un área demográfica más amplia. O sea, efectivamente, yo tengo mi historia con los fandoms, no con las bandas, con los fandoms de K-pop. Otro tema aparte. Es Wandy. Pero tengo amigas que son de mi edad para abajo, que son muy fans de K-pop. De hecho, algunas muy jóvenes que son fans de varias bandas de K-pop. Entonces, sí se nota mucho que está logrando llegar a grupos demográficos diferentes con toda esta temática. Y, sí, o sea, igual, para mí es evidentemente un soft launch. Es un lanzamiento no oficial, pero sí muy obvio, de una banda virtual. Y pues creo que, no sé, al menos si Axel tiene alguna otra opinión, si lo escuchamos y creo que ya después de eso, ya cerramos. Pues no, de la película no, si quieren de una vez paso a mis comentarios finales. Sí, claro. Pues nada, yo la verdad aprecio mucho la película, no la esperaba para nada. Fue de esas cosas que uno busca en Netflix porque vio en redes sociales en fin de semana. Y pues la verdad es que está padre, y además como dicen, dice Eli, pues también es una puerta de entrada para nuevos públicos. Ya la verdad es que pues con esta conversación también salgo aprendiendo más como del K-pop y de la cultura coreana, que además como que ahorita está pues sonando mucho en todo el mundo. Por los dramas, por el K-pop, por el interés en el turismo, en el comercio, porque pues fundamos a Chingo Amiga y cosas así. Entonces, pues sí, es una entrada para esa cultura que pues está literalmente al otro lado del planeta. Y pues nada, pues muchas gracias, un gusto platicar con Sofi, con Eli, con Gorka, con la gente que estuvo aquí en los comentarios, con quienes se manifestaron en el chat. Pues que también quería aprovechar para darle las gracias a Gorka, porque justo en la planeación de este podcast hizo una recomendación hablando de esto de conocer el mundo a través de obras de otras culturas. Pues me recomendó una serie de Netflix llamada El Mañana y Yo, que es ciencia ficción tailandesa. Nada más he visto un capítulo, tengo pendiente echarme los otros, pero el primero me encantó, está precioso. Espero eventualmente en algún espacio cobacho comentarla más amplio, pero no, hombre, ese episodio es ciencia ficción, muy ciencia ficción, con cosas muy densas de ciencia ficción, pero que piensan las cosas fuera del marco de los gringos, pero también pegan el cora bien duro. O sea, yo así estaba en mi sillón así con llorando, porque sí pega en los feelings muy cabrón el episodio. Entonces sí, gran recomendación, gracias Gorka. Sí, recomendable. Y para pues nada, síganme en la covacha. Sí, y pues agradecemos a todos. Nada más sí. Ah, no, y pues nada, ahí en la covacha he subido algunas cosas de Superman, de memes. Entonces pues ahí denle likes. Ya está Superman, ¿no? O sea, ¿lo estrenaron hoy? ¿Lo van a estrenar? ¿Hoy fueron los preestrenos? No sé, pero ya pronto vamos a tener un programa, por cierto, en vivo seguramente, de 5,000 horas. No es cierto, 6 horas nada más. De Superman, sí. Ni 6, tampoco exageremos, Gorka. No. 6 horas, 8 tal vez. Entonces, sí. Ya sabemos quién. Clásicos. Sí. Clásicos de los programas. Creo que el domingo, hasta donde sea el mando central, creo que el domingo va a ser. Sí, muy bien. Pues hoy agradecemos también a Nat, que nos acompañó un ratito. Suponemos que trajo algunos problemas con internet, pero tenía muy buena intención. Y agradecemos muchísimo que haya querido participar y el ratito que estuvo. Y agradecemos a Vale, nuestro líder supremo, que ha estado en los controles. Un abrazo a su hermano. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ajá. Y pues todos los que nos escucharon, que estuvieron aquí, muchas gracias. Yo tengo una duda que vi en internet y creo que se puede aplicar aquí, y quiero dejarlo en el tintero para todos los que nos ven. Preguntaban en internet cómo podría llamarse el fandom de Huntrix, porque pues todos los fandoms de K-pop tienen un nombre. Así que yo les dejo en el tintero. ¿Cómo se llamaría el fandom de la covacha? ¿Quieren llamarse los cachivaches? No lo sé. Ahí quedan ustedes. Opinen. Muchas gracias. Anuncios.